Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como habrás notado, nuestro programa abrió desde hace un par de meses un canal de difusión en Telegram a fin de compartir algunos materiales con nuestros suscriptores. Allí podrás encontrar el folleto en PDF para que lo compartas con tus alumnos, una guía de programas de escuela sabática, el material auxiliar para el maestro y el comentario de la lección, un libro con contenido de extraordinaria calidad que no debieras desaprovechar. Si te estás preguntando cómo tener acceso a todo eso, te diré que es muy sencillo. Solo tienes que buscar en la descripción de este video el enlace a Telegram que te llevará automáticamente a esa plataforma y tocar allí el botón de unirme. Así tendrás acceso a todos los materiales que mencioné para descargarlos y compartirlos. Y además, tendrás acceso a mi bosquejo personal con la transcripción de cada programa. El único requisito es que descargues en tu celular la aplicación de Telegram o tengas la versión web o de escritorio en tu computadora. Verás que es bastante eficiente y muy sencilla de usar. Ahora entremos en la lección de esta semana que nos mostrará los conceptos básicos del pacto. Estos nos permitirán comprender lo que durante el resto del trimestre estaremos estudiando. ¿Te sientes listo para reforzar las nociones fundamentales de lo que algunos consideran el concepto más significativo de la Biblia? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Los elaboradores del material auxiliar nos dejaron las herramientas del sábado Enseñaré en las páginas 27 a 30 del folleto de maestros. Aprovéchalas al máximo para estipular el curso de acción que tomará tu repaso. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para comenzar el repaso, debes asegurarte de tener la atención y el interés de tu clase. Eso será muy sencillo de conseguir cuando le permites vislumbrar las ventajas que ofrece comprender la lección. Y para eso solo tienes que hacer una pregunta que ayude a tus alumnos a poner todo en perspectiva. Yo les haría la siguiente. Siendo que el modelo de los pactos antiguos fue usado por Dios para bosquejar la revelación del plan de salvación, ¿cuáles son los conceptos más importantes que debo aprender para tener todo claro en lo que se refiere a mi redención y la de mi familia? Pues en este repaso lo vamos a estudiar. Y después de decir eso, ni respondas ni dejes que los demás lo hagan. Solo pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Antes que nada, quiero recomendarte que leas el capítulo que corresponde a cada lección semanal en el libro comentario que acompaña el folleto de este trimestre. Ese material es extremadamente bueno y debido a que muy pocos alumnos lo pueden adquirir, tú puedes ser el punto de acceso a conceptos que sin duda los van a edificar. Como te dije al comienzo, herramientas como esa te estarán esperando en nuestro canal de Telegram. Por otro lado, este trimestre vas a tener la tentación de repasar con la clase día por día, dada la estructura de la lección. Sin embargo, te recomiendo que no cedas. Más bien, elabora un bosquejo en que se enfoque tres aspectos principales. Verás cómo tu clase valorará este esfuerzo. Muy bien, los siguientes son los puntos que yo escogí para el repaso. Número 1. Las clases de pactos. Es muy importante que esta semana compartas con tus alumnos las clases de pactos y el significado que se les daba en los tiempos bíblicos. Para comenzar, quiero contarte que según documentos antiguos descubiertos por arqueólogos, la forma en que los hititas realizaban sus pactos tiene mucha similitud con los bíblicos. Esto significa que Dios reveló su plan de salvación mediante una figura con la que estaban familiarizadas las diferentes naciones que rodeaban el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Por otro lado, la palabra bíblica pacto proviene del hebreo berit, que significa acuerdo, contrato, convenio, alianza, vínculo o tratado. Este término se utilizaba para describir las relaciones que se establecían entre grupos o individuos en igual posición o las que se hacían entre un superior y un inferior. Así que básicamente existían dos clases de ellos: el pacto entre iguales o el pacto entre un señor y un vasallo. El primero establecía una relación de mutuo acuerdo en la que se negociaban los términos de tal manera que ambas partes se sintieran conformes. Después de todo, los dos estaban al mismo nivel. De otro lado, el pacto entre un señor y un vasallo se usaba principalmente cuando un pueblo conquistaba a otro y le imponía sus requerimientos, o cuando una nación acudía a otra para ser protegida de un enemigo que los amenazaba. En este tipo de tratado no había negociación, sino imposición. Sin embargo, el pacto de Dios y su pueblo, aunque era un convenio entre un señor y un vasallo, tenía un elemento que los demás no poseían, lo que lo ubica en un tercer tipo o clase, y a este se le denomina pacto de gracia. Mira, en el típico tratado señor-vasallo, la parte inferior buscaba a la otra por ayuda o aceptaba los términos por obligación. Pero en el pacto de gracia, es Dios quien busca a su pueblo vulnerable para bendecirlo con sus promesas, y este a su vez era libre para aceptar o no los ofrecimientos. Con esto claro, pasemos ahora al punto siguiente: partes y términos en un pacto. Menciónale a tu clase que un pacto seguía un formato preestablecido, después del cual se realizaba un sacrificio para legitimarlo. Los componentes de este formato son los siguientes: un preámbulo, en el que se presenta a la parte más fuerte, siempre y cuando pues fuera un pacto tipo señor-vasallo; un prólogo histórico, que describe las relaciones previas entre las dos partes; las estipulaciones, que son las leyes o condiciones que deberían cumplirse en el pacto; en cuarto lugar, una cláusula que regula la conservación del tratado; en quinto lugar, los testigos, que fueron aquellos que presenciaron el acuerdo; y finalmente, se trataba de las bendiciones y las maldiciones que se recibirían por lealtad o abandono del pacto. En cuanto al sacrificio que se llevaba a cabo para legalizar un pacto, realiza un ejercicio con tu clase para que les quede grabado en su mente un concepto muy importante. Invítalos a leer Génesis 15 del 9 al 11 y 17 y 18 y pregúntales: ¿por qué Dios mandó a Abraham a que partiera por la mitad de esos animales? Permíteme leer los versículos. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A lo mejor muy pocos de tus alumnos sepan responder por qué se mandaba a partir a la mitad estos sacrificios. Debes ilustrarles que, como parte de la ceremonia en la celebración de un pacto, lo último que se hacía era matar uno o varios animales para después partirlos en dos y hacer una especie de calle de honor. Esa calle de honor era un camino entre las mitades que estaban una enfrente de la otra, y por ese camino debía pasar el pactante inferior, si se trataba de un pacto tipo señor-vasallo, o las dos partes, si era un pacto entre iguales, y mientras caminaba se daba a entender que lo que le pasó a esos animales le debería suceder a él si no cumplía con el acuerdo. A esto se le conocía como cortar un pacto. Tal vez te preguntes por qué se hacía esto. Pues eso mostraba la gran seriedad que se le daba a este tipo de acuerdos legales. Pero permíteme añadir algo más. Todas las veces que nuestra traducción de la Biblia dice hacer un pacto, en el idioma original literalmente está escrito karat berit, que significa cortar el pacto. Con esta información, vas a tener la oportunidad de magnificar el nombre de Dios frente a tus alumnos de una manera que ellos no podrán olvidar. En el Pacto de Gracia, la parte inferior no era la que pasaba entre los animales, sino la parte más poderosa. Por eso Génesis 15:17 nos presenta un horno humeando y una antorcha de fuego que cruzaba entre los animales para dar a entender que era Dios mismo el que caminaba entre ellos para cortar el pacto, comprometiéndose así de manera solemne a cumplirle a Abraham todas las promesas que le había hecho. Nota que el patriarca no había pedido nada, ni Dios tampoco estaba obligado a algo. Sin embargo, quiso hacerle promesas y se comprometió a cumplirlas unilateralmente si su siervo las aceptaba. Esto, mi querido maestro, es gracia, el regalo divino que se da sin que nosotros lo merezcamos y que debido a ella el Omnipotente jura que hará todo para que el que decida aceptarlo pueda ser salvo. Ahora vayamos al punto final de esta parte, los pactos en la Biblia. Esta semana el folleto nos da un extracto de los principales pactos de Dios en la Biblia, algo que en las próximas lecciones será ampliado más profundamente. Se nos habla del pacto con Noé, Abraham, Moisés o Israel y del nuevo pacto. Por asuntos de espacio no se tocaron el pacto adámico ni el davídico. Sin embargo, todos estos pactos tienen varias cosas en común. Reparte entre tus alumnos las siguientes citas para que las lean en clase y luego pregunta, ¿quién tomó la iniciativa de realizar cada uno de estos pactos? Lee Génesis 9, 9 y 8, Génesis 15, 18, Deuteronomios 5, 2 y Jeremías 31, 31. Cuando estudien esos versículos, verán de manera clara que en todos ellos Dios es el que toma la iniciativa de pactar, dándonos a entender que en cada caso se trata de un pacto de gracia. Esto es importante porque sin que Dios estuviera obligado bajo ninguna circunstancia, en su buena voluntad decide bendecir a sus escogidos, mostrando así que lo único que lo mueve es el amor por la humanidad. De otro lado, todos sabemos que el Señor no cambia y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, es necesario remarcar en la clase que todos estos pactos son la reiteración de lo que conocemos como el pacto eterno. Es decir, que no fue que Dios hizo varios pactos, sino que ha sido uno solo, reiterado en cada una de esas ocasiones, ya que aunque su pueblo lo rompió varias veces, Dios ha permanecido siempre fiel a él. Finalmente, es necesario resaltar el aspecto relacional del pacto de Dios, ya que más que un contrato se trata de un vínculo, así como lo es el matrimonio. Es decir, que no se establece sobre la base de obtener ventajas, sino de desarrollar una relación basada en el amor. No valdría la pena entrar en un pacto de meras obligaciones para tener derecho a privilegios, ya que esto sería salvación por obras. Se trata más bien de ir cultivando una relación que tuvo su inicio en el amor incondicional de nuestro Creador. Finalmente, lee en la clase Éxodo capítulo 6, versículo 7 y Jeremías 31, 33. Luego pregunta, ¿qué podría significar la frase yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? Si lo ves necesario, menciona que esto es una ratificación del aspecto relacional del pacto, ya que mediante ella se da a entender que Dios pacta con el objetivo de construir una relación afectiva con su pueblo. Esto nos muestra que Dios no está interesado en un cumplimiento externo de normas, sino que nuestra obediencia debiera ser una respuesta de amor a su magnífica gracia. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora enfoquémonos en llevar todos estos conceptos teóricos al plano aplicativo. Plantea a la clase las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué el único pacto que Dios podía hacer con la humanidad para salvarla era el pacto de gracia? En segundo lugar, cuando se cortaba un pacto, la parte que pasaba entre los animales partidos aceptaba que esa fuese su suerte si no cumplía sus compromisos. ¿Qué te enseña de Dios el que se comprometiera de esa manera a cumplir sus promesas de salvación? Y finalmente, ¿en qué aspectos el matrimonio es una buena analogía del pacto de Dios y en qué sentido es deficiente? Cuarto segmento, crea, 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La siguiente es la tarea que te recomiendo que tu clase desarrolle durante la semana. Invita a los cónyuges a que realicen una sencilla pero significativa ceremonia familiar de renovación de su pacto matrimonial. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Esta semana aprendimos que Dios realizó un pacto de gracia con nosotros y se comprometió completamente con él al cortarlo como se acostumbraba en aquellos tiempos. También entendimos que la mayor diferencia del pacto de gracia y los demás es que busca cultivar una relación estrecha entre las partes de tal manera que nuestra obediencia resultara de la admiración por su amor en lugar de ser una obligación para obtener privilegios. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Le envío un abrazo sincero a todos aquellos que han dicho: yo iré a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.